A ver, ¿qué ha pasado? Otro loco más. En fin, ¿quién entra a interrogarlo? Yo misma. Dime, ¿por qué lo has hecho? No sé decir cómo esa idea entró en mi cabeza, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no buscaba nada, ni tampoco estaba enfadado. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo parecido al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. ¿Y cómo lo hiciste? Vosotros me tomáis por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubierais podido verme, si hubierais podido ver con qué habilidad lo hice, con qué cuidado, con qué disimulo. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, giraba el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. Os habríais reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente. A fin de no despertar al viejo, me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Un loco habría sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna con mucho cuidado. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible incumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba amablemente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No. No. No, no me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada, por favor. Levanté 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Buenas noches, policía. Hemos recibido una llamada de un vecino preocupado porque ha oído ruidos extraños. ¿Podemos pasar? Por supuesto. Pasen, agentes. ¿Quieren tomar algo? Bueno, si me pones un vasito de agua. Claro que sí. ¿Algo más? Le pongo agua embotellada. No soy muy fan del agua del grifo. Creo que tiene un sabor un poco desagradable, ¿sabe usted? Tome, aquí tiene. Gracias. ¿Y vive usted aquí solo? Sí, no me hace falta nadie más. Yo... ¿Está usted bien? Sí, como iba diciendo, yo... ¡Basta ya! ¡Yo lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón!